cayó la noche y el noctámbulo sale a caminar. Este es el Noctámbulo Cultural. Hoy presentamos el Papayal Musical. Hola gente, buenas noches, bienvenidos. Hoy, ¿cuánto vamos, mi querido Anthony? 22 de octubre del 2014, no, no, muy bueno. 21 es 21. 21. 21, sí. Bueno, hoy es 21 de octubre, bienvenidos al Papayal Musical. Aquí está su anfitrión, Esteban Alejandro Quiroz Pérez. Empezamos el Papayal Musical, no se olviden en conectarse por... Facebook. No se olviden. Déjeme hablar. Pero hable, pues. Por Facebook, al Papayal Musical o... A Twitter y YouTube. Uy, perdón. Ya no se acuerda usted. Bueno, estamos aquí en compañía de Anthony, nuestro representante, a veces legal, ¿no? Que aquí está en... Se podría decir en sustitución de nuestro querido amigo Henry, que... Henry, ¿por qué no viniste ahora? Te estamos esperando y extrañando. Pero bueno, vamos a empezar el Papayal Musical. Hoy tenemos casa llena. A ver, por ahí, digan un saludo o algo nomás. Sí, especial dedicación, especial saludo. Vean nomás, ahí, vean. Para toda la gente. Estamos empezando ahorita el Papayal Musical. En Zion, en... ¿Cómo fue? Papayal Musical. Pero no se equivoquen, vean nomás. Así y bueno, fue, también tenemos fue. Aquí otro compañerito locutor que, bueno, ya le vamos a dar su trayectoria ante el grupo que está aquí, que estamos a Casa Full. Cuéntanos, Andrés, ¿cómo estás? Todo positivo, panas, aquí viniendo, alegrando la noche para todos ustedes. Y bueno, gente, empezamos con un poquito de saludos. Empieza saludos, mi querido Anthony. Acuérdese toda la gente que nos escucha desde el sur, el centro y el norte de la capital. Y en el occidente y en el oriente también. Bueno, también, ¿no? Pero hay que comprender y completar todo eso, ¿no? Un saludo muy especial para mi amigo David Moreno, que siempre nos escucha. Para mi amor platónico, Andrea Guevara. Bueno, pero ni siquiera le escucha usted. ¿Ya? Ah, no, escucha, yo pensé que sí nos escuchaba. No, pero alguien que esté conectado por ahí. Ah, nuestra amiga Anita Revelo en el occidente. Ya, bueno, gente, también un gran saludo para Michelle Oña, que también nos escucha desde Luluncoto. Un gran saludo también para allá los panas del Club Atlético Tigres, que nos están escuchando full sintonía allá en la parte de Luluncoto. Un gran saludo también, ¿por dónde, mi querido Andrés, allá por el norte? Para Puzuki, mi querida esposa, y a mis dos enanos, mis dos pequeños diablillos. ¿Cómo se llama? Mi Joaquín y mi Emiliano. No sea mentiroso. No, sí. Así son. Bueno, también no se olviden que estamos en llamada. Bueno, estamos en vivo y tenemos full llamadas. Que no se olviden a qué número, mi querido Anthony. Al 22-2966. Eso es. ¿Y dónde nos pueden escuchar vía online? En casadelacultura.gov.es. No se olviden. de los tiempos, amigo. No, tampoco, es que usted también tiene que ponerse ahí pilas con la gente, con la movida. Vea, ya huele hasta cachito aquí. Y no, pues tampoco, así. Y bueno, gente, también escríbanos a la página del Facebook como El Papayal Musical, no se olviden. Y bueno, para no demorar más tiempo, vamos con algo de música, producción. ¿Tenemos algo de música? Ah, sigo nomás. Y para ya no tengo nada que decir, vea. Que sigamos nomás. Que sigamos, es. Bueno, un gran saludo también para la gente que nos escucha desde el centro de la capital, ahí sus panas que nos estaban ahí acolitando la otra vez, mi querido Anthony. ¿A quién? A las personas que estuvieron la anterior semana. ¿Quién estuvo la anterior semana, Camilo? Yo no he estado con ustedes. No, pero usted estaba escuchando. ¡Hágase loco! A ver. ¿Al señor Gabriel Álava? ¡Claro, pues! ¡Ah, en la tola! Es una de las personas que se ganó un... Bueno, un espacio aquí para estar locutando. Igual, gente, no se olvide que estamos en esto, en ese, como decir, reality, ¿no? Se podría decir que si es que nos escriben, se puede ganar un espacio aquí para venir a locutar. Estamos todavía buscando nuestra voz femenina para que venga acá y sea... usted tiene... Bueno, tiene voz de medio mujer por ahí, ¿no? ¿Y qué pasó, producción? Bueno, vamos con una canción empezando el tema de hoy día, pero más después te vamos a decir. ¿Y con qué canción vamos a la producción? ¿Quién es? Bueno, hay promoción, usted sabe esta canción, vea, mi querido amigo. Ahí vamos con Waiting de Los Pericos. Papayal Musical. Vibra, usted, ¿qué le inquieta, mi querido Andrés? Pues chicas, que llame la gente, pues loco, para ver qué es lo que piensa. Ya de aquí vamos a escuchar un temita de los panas de Insayon, que fue una bandaza. Me gustaría, ya me arruinó la sorpresa. Abusivo. Usted es el abusivo. No creo, ya. Y bueno, mi querido Anthony, ¿a dónde nos pueden escuchar o dónde nos pueden llamar? vía Twitter, el papayal musical @.com, o en Facebook también, en la página web de la Casa de la Cultura. Y no se olviden que estamos en vivo y pues nos pueden llamar al 2220-966 aquí para que conversen con toda la gente. Y bueno, empecemos con la entrevista, ¿no? Vamos presentándose desde acá, ¿desde dónde? Desde mi izquierda. No, no hable usted, no sea avergonzado, hable. Hable, mijito, hable. Justamente, tampoco. Ya vino por acá el dueño. A ver, hable, mi querido, preséntese. ¿Qué tal, mis amigos? Nosotros somos Inción, venimos desde San Antonio de Pichincha. A ver, ¿cómo es el nombre? Inción. Usted estaba diciendo mal. Es que el manager me dijo a mí que se llamaban Inción. Ah, ya. Él pronuncia como escribe, Inción. Ya. Venimos de San Antonio de Pichincha. ¿Esa es? Estamos promocionando, bueno, más bien estamos acabando con lo que es la grabación de nuestro disco. En el estudio de Eric Ulloa, en el Monkey Studio. Y bueno, tenemos ahora, trajimos un temita para promocionarlo. Esa es, bueno. Y también tenemos musiquita en vivo, panas. Seguimos ahí, por acá, por mi, la izquierda de... ¿Tu nombre? No, nunca dijiste, ¿eh? Ah, yo soy Fernando, el Tuta me conoce. Ah, el Tuta, ¿por qué te dicen el Tuta? El hijo de Tuta. No. Tampoco, es que aquí hay una canción, oiga. Claro, hay una canción de los Auténticos Decadentes que dice eso, ¿no? Pero a mí me dicen por otra situación que ya les he de comentar. No hay cómo decirlo en vivo. No hay cómo decirlo en vivo, claro, exactamente. Eso es, por acá. ¿Cómo te llamas, Pantan? Bueno, yo soy Santiago Manchán, el más joven de la banda, y todavía no me quitan ese honor de ser el más joven. ¿En serio? El pintoresco. No, pues, pero no así mal pensado. ¿Y qué más, Santiago? Chuta, pero ver, yo cuente, ahí felizote con la banda. Desde que entré siempre he sentido esa amistad, y más que todo el hecho de compañerismo, como hermanos mismos. Nomás. Hemos tenido nuestros roces, eso sí, también uno que otro problemita, pero como toda banda, así. Pero que... no problemitas de faldas. No. Nunca, jamás. No. Solo laboral. Solo laboral. Sí, solo sí. Eso es. Acá, mi pana. Yo, man, sí. Mi nombre es Edgar Alvarado. Ya, vean nomás. Vocalista de Inción o Inción, de lo mismo. Y representando con la banda, haciendo reggae music. Gracias a Dios nos está yendo bien. Estamos, como dice Tuta, terminando el disco. Espero salga pronto para que la gente lo pueda escuchar y pueda gozar buena musiquita. Vean nomás, empezamos aquí con buena vibra. ¿Acá los panas o no quieren hablar? Solo van a tocar, ¿no es cierto? Solo van a tocar, ¿no? No. ¡Abre nomás! ¡Preséntese nomás! ¡Solo preséntese nomás! A ver, vamos ahí, mi compañero. Bueno, yo me llamo Andrés, soy compañero de aquí, de Santi, y le he seguido porque hace buena música y es un buen compañero. Ah, es el fan número uno. A usted dice el club de fans. Algo así. Bueno, a ver, pero venga, después. Hola a todos, mi nombre es Isabel, y sí, me encanta Inción porque son muy constantes. Es muy fácil hacer una banda, cualquiera lo puede hacer, pero estar unida por tanto tiempo y continuar trabajando es algo de admirar. ¡Qué desenvuelto esta mujer! ¿No quiere ser la voz femenina del papayal? ¿Vea? Aquí le damos hasta sueldo fijo, le ponemos. ¿Y café? No va a quedar mal todavía. Y bueno, una sorpresa que también tenemos aquí, estamos con Andrés Armijos, un pana del alma que le llevo desde la universidad, casi digo del colegio, pero hubiera sido bueno, ¿no? Y usted también es uno de los promotores que me estaba contando con Tuta, ¿no? Uh-huh. Cuéntenos algo de dónde sale Inción, ahí que nos cuente con Tuta y con usted, mi querido Andrés. A ver, panas, verán, Inción surgió como un proyecto de inicio hace como 8 años ya. Uh-huh. Lo iniciamos Fernando y yo, todo lo que es imagen, nombre, logotipo y todo eso fue autoría más que todo de los panas de la primera generación, como quien dice. Y ahorita vamos evolucionando. Sí, literalmente. Dígale, ¿cuántos años tiene? 31 años. ¿Y usted, mi querido Tuta? 34. Él está más viejo. Él es más viejo. Pues ya parece que estuviera afiliado al IES, que ya se va a sacar un préstamo quirografario nomás. Usted va por ahí nomás. Tomás, ¿qué nos puedes contar de Inción? ¿De dónde sale el nombre, Tuta? El nombre de Inción es... Realmente nos ayudó con ese nombre el señor Jacobo Hidalgo de la Casa de Rasta. Aunque de algún tiempito atrás. Fue de inicio Lion in Zion, el proyecto Lion, de nombre. Lion in Zion. Lion in Zion era la cosa. Pero... Era la nota, pero de ese se redujo a in Zion por el hecho de hasta por poner los nombres en el logotipo y los panfletos y todo eso. Ay, sí. Ustedes cuéntenos, ¿desde cuándo están en la banda? ¿También son primerizos o ya están años en la banda? Cuéntenos. Bueno, yo ya estoy en la banda hace unos 3 años. Compartiendo con Tuta ahí lo que es la música. Y bueno, el Tuta. Guarde, estoy nervioso. Hable en serio. Ya me llegó el mensaje. La pelada. Sí, yo tengo 2 años con la banda, más o menos. Y dándole, sí, gracias a Dios, estamos saliendo, haciendo la musiquita. Esperando que todo resulte. Más que todo queremos que la gente escuche el real reggae. Mira, eso no es. Sí, porque no. Por lo menos el nombre Inción, pues se sabe que es la tierra prometida de Dios Todopoderoso. Y es para donde queremos ir, para donde queremos llegar y donde la gente quiere, donde nosotros queremos que la gente nos siga. Esa es. ¿Qué tal la acogida de Inción ante el público, mi querido Tuta? Súper bueno, la gente le gusta mucho lo que nos estamos poniendo y proyectando nosotros. Además, faltan 2 compañeros que les cayó el aguacero. Pues, no creo, ¿de dónde viven? No, broma, bro. Están por llegar, faltan 2 compañeritos. Bueno, y como te decía, súper buena la acogida. Las canciones están pegando full. ¿Serio? Sí, dale, sí, serio. Me está gustando bastante. Sí, acá tenemos la constancia de 2 compañeros que están acá. Ah, pero... Ah, la barra brava. La barra brava. Claro, en compañía de la... Dos compañeros y la compañera. Claro, pero usted no se presentó, diga su nombre, todo. No, sí me presenté. Lo que pasa es que usted está distraído, compañero. ¿Qué pasa? Yo estoy aquí con toditos. Yo me bato con todo. Ah, ya, muy bien. Pero para que no se olvide, soy Isabel. Ay, ya. Y bueno, gente, vamos con algo de musiquita, pero antes de eso no se olviden de llamar en vivo. Está al... ¿Qué número, mi querido Antonio? Usted ya se me quedó callado, veo. Al 2220-966. Estoy aquí en mensajeando con nuestro fan número 1, Patricia Correa. Ah, vea, nomás un gran saludo para Patricia Correa, que ahorita está laborando por allá por el sector de la... de ¿cómo se llama el sector que es del CCI? El Amazonas, todo eso. Claro. No tengo idea. Bueno, por ahí está laborando, trabaja en CNT. Y un gran saludo para Cecilia Cabezas, dueña de local de Pet Shop, que se llama Peluquería Canina, que queda en Avenida Napo. Así que los que quieran irle a peluquear al perro, al marido o al hijo, vayan allá, que la señora hace un excelente trabajo. Un gran saludo, señito, que se le quiere mucho. Y bueno, también no se olviden de contactarnos al Twitter, al Facebook y al YouTube por el Papayal Musical. También no nos podemos olvidar que el chichero y sus zapatos también. Eso también, vea. No se pueden olvidar que nosotros empezamos como blogger, vamos a subir un video, ¿no? No se olviden no se despeguen del Papayal Musical, porque ni bien se acaba el programa, subimos el video. Y en compañía de Insayon ya volvemos, vamos con algo de música, producción. ¿Aún no? Ah, no, entonces cuénteme algo, mi querido Andrés. ¿Por qué se salió de la banda? Bueno, mi salida de la banda fue más por cuestiones personales, por trabajo, porque ya no me daba el tiempo para seguir ensayando y todo eso. Entonces, como se dice, se dio paso a una nueva generación, una generación que hace bien su trabajo, un trabajo que realmente merece. ¿Y dónde los podemos ubicar para conciertos, toques de la banda Ensayo, muchachos? Bueno, tenemos en el Facebook. Tenemos nuestra página de Ensayo y también con nuestro director, Fernando Trujillo, que habló. ¿Puedo dar su número? Al número 0983-1441-17, que es Moby. Y también tiene otro, que es del 0987-5361-52. Ya nomás, eso es. Y bueno, vea, ya me metió en problemas, mi querido Anthony. ¿Por qué? Porque sí, es un bruto usted. Oye, no creo, vea. Yo estoy saludando a mis amigas. No creo usted. Y mi querido Andrés, aquí también haciéndole unas preguntas. ¿Ha estado en otros grupos o solo ha estado en Ensayo? No, realmente sí ha habido trayectoria desde el grupo del colegio, la REA, grupos que he tenido en la universidad, he tocado desde metal hasta reggae music. Últimamente sí me he dejado de las bandas y todo eso por cuestiones laborales, por cuestiones que uno ya se le escapa de las manos, pero aquí al pie de lucha, intentando retomar las cosas, intentando volver a lo que a uno realmente le gusta. Claro, y ustedes, ¿desde cuándo les guió a tocar reggae? Cuéntenos. Bueno, en mi caso, había un guitarrista ya en la banda que se llamaba Brian García. Aquí mismo en Insight. El chamo malaria. ¿Por qué le dicen malaria? Bien flaco y parecía mosquito. Oye, qué tiempos, ¿no? Ahora se ve, aquí ya están sacando los cueros al sol, hasta que, las chompas, ya porque. Sí, que está haciendo calor. Huele a cachitos, ¿verdad? Pero bueno, seguimos aquí en una gran compañía. Cuéntenos. ¿Desde cuándo les gusta el reggae, no? Y bueno, él me llevó, antes tocaba metal. Me dijo, vamos a hacer una banda de reggae. Dice, y no tienen bajista, vamos a que... O sea, él me hizo tener el gusto del reggae. Me hacía escuchar bandas y bueno, me gustó. Vine acá a ensayo, un poco a poco me fui acoplando. Ya, hasta que por último ya, de aquí me voy de largo con la banda. ¿Serio? Y bueno, para seguir en compañía de los panas de Insayon, vamos ahorita a un peque corte y vamos con alguna canción vamos con una canción de ustedes. A ver, pero presente su canción, vea, Tuta. Esta canción es del tema promocional, se llama Escaparé, para todos los amigos y amigas que nos están escuchando de Insayon, Escaparé. Eso es, y no se olvide de seguir en la vía del Papayal Musical. ya. Gracias. Y bueno, gente, regresando aquí, vean nomás con esta buena vibra de la gente de Insayon. Perdón, era está mal dicho, ¿no? Pero bueno, seguimos aquí. Les mando un gran saludo para la mojita de mi vida, Diana Carolina, que nos escucha desde el balcón del Valle. Y ese ahí es Valle, ¿no? Claro, son las faldas del Valle para usted. Disculpa. Claro, ahí empieza lo aniñado. Sí, yo también le voy a mandar un saludo muy especial. Vuelvo y reitero a una buena amiga, Anita Revelo. Bueno, también un gran saludo para Víver Escati, que nos provee. Ya nos han proveído de agua. No, aguas ni papas ni picadas, nada. No, ya. Antes sí. Los Víveres Shakira tampoco. No, los Víveres Shakira también ya nos proveían, pero ya cerraron la tienda. Han sabido vender cosas que no se deben vender, ¿no? ¿En serio? Ustedes no cachan, usted todavía. Pero bueno, gente, con un gran saludo. Ustedes, saludos a personas que sí, estén escuchando. Sí, yo sí quiero mandar un saludito a mi hija, Dara Emilia. Especial dedicación desde su padre. Esa, ¿eh? Vea, ya cerraste esto, vea. Sí, ya. Mira, pero si ya. Tiene 18 años. Aparentemente. Usted, mi querido, aparenta. Bueno, yo sí mando saludos ahí a mi novia. Que se llama Connie ahí, que le quiero mucho. Y... ¿Desde dónde le escuchas? Chuto desde la casita. Y... Pero ¡No, pero! No, pues tampoco así. No por molestar nomás. ¿Dónde? Aquí mismo, en del sector La Ofelia, eso ahí, de Quito. Eso es. Mi querido Tuta, deje el celular a un lado y saludos por ahí. Sí, allá a mi casa, a mi querido suegro y a mi cuñada que están ahorita al aire. Ya nos están escuchando todos. Y a Leliancito, el sol de la casa. Bueno, ¿y ajá. Dónde queda su casa? Nosotros somos San Antonio de Pichincha, pana, ya le digo dos veces. Pero de la dirección, todo eso, está distraído. Ya vino otro, ahí otro vino integrante del grupo. El baterista. Eso es, preséntese. El don Cris. Buenas noches con todos. ¿Por qué se demora? Chuveta las ocupaciones. No, está mentira, en serio, ¿por qué se demora? ¿Mucho tráfico? Sí, no, la verdad no hay mucho tráfico, pero sí hubo mucha labor el día de hoy. Vean nomás. Diga sus nombres, todo, ¿cuál es su función en la banda? El baterista y de vez en cuando un poco de percusión menor. Vean nomás, ¿y si trajo la batería? Aquí está. Los bongos. Ah, los bongos nomás. Eso es. Bueno, y usted, mi querida joven, ¿a quién manda? ¿A quién mando saludos? Claro. A ver, mando saludos a mis compañeros de trabajo, que hoy fue un día terrible, con lluvia, nos mojamos y todo, pero... Sé que el esfuerzo de cada uno y sus propósitos son los mejores. Y que sigamos luchando. Vean nomás, y bueno, empecemos. ¿Y para qué lucha con su trabajo? Porque tengo sueños, pues. ¿Cómo no voy a luchar? Claro, pues. ¿En qué trabajas? Soy animadora de eventos. Vean nomás. El número uno de ensayo. Usted les organiza los eventos a los jugadores de ensayo, ¿no? Toda una argolla ahí. Eso es, y bueno, vamos con el tema del día, porque ya estamos, ya mismo se nos acaba el tiempo y no hacemos nada, ¿no? Bueno, vamos con el tema del día, de que la persona es a lo que escucha la música. ¿Qué entiendes con esto, mi querido Andrés? A lo que escucha la música, un despapayol. Bueno, más, no, pero despapayol más, pues, a ver. A ver, ¿qué quieres decir? A ver, ¿qué le quiero decir? Yo escucho reggae. ¿Cómo me cataloga la gente? Una persona... ¿Cuál es el estigma? Inteligente. ¿No hay estigmas sociales dentro de la música? No, hay estigmas sociales. En el momento en el que la persona oye tal vez ganja o cualquier cosa, puede que haya cierto tipo de asperezas, ¿no? Para mucha gente. Pero ahorita ya yo creo que ya está un poco más... relajada la gente, ya tolera lo que es un joven que nos hemos culturizado en otras palabras. Sí, se ha culturizado la gente. Pero sí, nomás ahí, mi querido Tuta, y también ustedes báñenos en sabiduría. Pero vea, no estén distraídos. Bueno, no, yo vengo ya escuchando con bastantes amigos. Yo vengo de la ciudad de La Mena 2, es la cuna del reggae de aquí del Ecuador. Eso es ya casi como 20 años que nosotros escuchamos reggae. Y también muchos nos hemos criado con ese género y también con la cultura. la cultura, cultura rasta, perdón. Creo que algunos son bien, bien ortodoxos, otros, ¿ah? Otros que no. ¿Quién es el ortodoxo de aquí? Ninguno de nosotros, creo. Pero si hay ¿pero gente por qué que le sí. Le señala? Pero hay gente que sí dice que ¿verdad? Son rastas. Bueno. Y puro bla bla bla. Exacto. O sea, puro... Podemos decir que uno no se hace rastas porque escucha reggae. O como se podría decir, motas. Ahora la nueva moda que se hacen dreadlocks por. Como moda mismo. Como moda, decir. Exacto. Y que no tiene nada que ver la moda. Más es un pacto de Dios con el hombre. No es una moda. ¿En qué se basa el reggae según tú? El reggae es una música, es música, no es nada mundano. Exacto, el reggae no es el acercamiento con alguna cosa de la ganja, no tiene nada que ver con esas cosas. La cultura sí es acercamiento con ya, con todo lo que dicen los rastas. Y de Sazname, ¿quién es ya? Dios. Es la abreviatura de Jehová. Pero es, también se podría decir que es una religión. Es una cultura, rasta es cultura, no religión. Ah, nomás. No lo veamos como ¿cómo se dice? Como religión, poniéndole un sello, porque en realidad el rasta es respeto, amor y paz, que es lo que tenemos que entregar. Lo que queremos llevar en la música, lo que lleva la música reggae, es la espiritualidad. Mira nomás. Es lo que tenemos que... Es una forma de vida. Exacto. Ajá. ¿Quién también nos puedes contar tú, mi querido, que está ahí con los ojos de perdido? ¡Hale, en serio! Acótenos algo ante la... Ay, son maridos, dicen. ¡Dale, no me hagas señas! No, a ver, no me diga maldito, ¿verdad? No moleste. Una cháchara aquí con los panas. Pero cuéntenos, ¿qué nos podrías acotar? ¿Cuál es su mensaje hacia la juventud, hacia la gente que disfruta de ensayo? Bueno, primero agradeciendo a las personas que escuchan. Realmente nosotros ensayan también tratamos de llegar a los corazones de la gente, o sea, por medio de lo que hacemos con nuestras letras. A veces podemos decir que cuando estamos creando una canción decimos qué mensaje podemos dar. Entonces, realmente no tengo más palabras. ¿Cuál sería el mayor mensaje que les pueden dar a sus seguidores? De amor, de cultura, de no sé, ¿no? ¿Qué nos puedes acotar, mi querido Andrés? Bueno, más que todo, la música no es para llevarla en el lado negativo, como estábamos hablando anteriormente. Más bien, escuchar música, escuchar reggae es un mensaje positivo, un mensaje de amor, un mensaje de paz. Más bien hay que tomarle siempre todo por el lado bueno, o sea, tomar el lado positivo de todo, no irnos por la tangente. No, nomás usted, mi querido Tuta, ya deje de hablar ahí con la persona que recién llega, también cuéntenos algo, vea. A ver, no, el nuevo, ¿sabes? Usted me hace ahí, solo con usted, ahí hay algo, vea. No creo. Al nuevo, al de paquete. Al nuevo. Cuéntanos una tu trayectoria en ensayo, sí, breves palabras. Bueno, en breves palabras lo que puedo yo decir, y según mi apreciación y lo que he venido viendo en este tiempo, que el reggae en sí es una cultura. Mi tendencia normalmente es del blues. ¿Ya? Blues, jazz, un poquito de rock clásico. Pero el reggae en realidad es interesante ver el movimiento que hay como cultura dentro del país, fuera del país, y que la gente se identifica mucho con la paz. Nomás. A la fue número uno. ¿Cuál fue el mensaje que te eso llevó es a seguirles a ensayo? Me quitó las palabras de la boca. El gordito. Su amplio corazón. Es difícil. No, a ver. Los mensajes de amor, de paz, de solidaridad, de confianza, de creer en uno mismo, de no hacer el mal a los demás, de llevarse como hermanos, de ser constantes. todos de eso, en una ¿tú? Canción. ¿Todo no, eso? Pues de todas las canciones. Yo me sé todas las canciones, compañero. Por favor, ¿qué pasó? Ya nomás, ¿no? Y bueno, gente, para bueno seguir con el tema, ¿creen que estén listos para tocarnos ahorita una canción en vivo? Claro. Una mini canción, ahí. Vea mi tuta. No sé, oiga, usted está bien distraído aquí. Yo le estoy viendo aquí. A ver, ¿estamos listos para una cancioncita en vivo? Sí, hermano, estamos sí, listos. Vamos a tocar música, se llama el tema. Ah, música se llama el tema. Hola, sí. Presente usted a la canción. Ah, bueno, se llama música, es un tema muy llevador y ¿es llevador? Y hace bailar a todo el mundo. Eso es, así que vamos con algo de música en vivo aquí en el Papaya Musical con Zion. A ver, empecemos ahí. ¿Ya estamos afinados? Vamos ahí. Original así, no mundano Babilonia. El reggae music. Well, esa reggae especial dedicación. Música, la melodía que purifica. Música, que todo hombre y mujer reviva escuchando. Música, para vivir con más alegría. Música, hey. Música, la melodía que purifica. Música, que todo hombre y mujer reviva escuchando. Música, para vivir con más alegría. Música, uy, sí. Música, música, se siente en el ambiente, se siente con mi quete, robando desde que verte sin semilla no te hace ningún mal, solo te lleva a inspirar y te hace meditar y te eleva lo más alto del Monsayón, fuerte como un león saliendo de Babilón. Música reggae, transmite calma, uso mi tiempo libre, oye, para crearla, acompañado de Yaya, símbolo de liberación para la nación, con moderación y respeto a la naturaleza, medicinal para tu cuerpo, mente, espíritu, y que con lo que digan, oh Babilonia, sí, original representando aquí, ensayo en la casa, Papaya Musical, ¿cómo fue? Sí. Música, música, se siente en el ambiente, se siente con mi gente, probando desde uy, verte sin semilla no te hace ningún mal, solo te lleva a inspirar y te hace meditar y te eleva lo más alto del monte Sayón, fuerte como un león saliendo de Babilón. Música reggae, transmite calma, uso mi tiempo libre, oye, para crearla, acompañado de ganja, símbolo de liberación para la nación, con moderación y respeto a la naturaleza, medicinal para tu cuerpo, mente, espíritu, y que con lo que diga el crítico, uy, tú exprésalo, uy, tú exprésalo, y hay música, uy, música, y esa ya, bestia dedicación, sí. Bueno, eso es, gente, bueno, estamos aquí con Ensayo. Cuéntanos, Tuta o cualquiera, ¿quién escribió esta canción o es idea de todos o hay el enamorado o el inspirador en el grupo? Como lo dice el mismo tema, ¿no? Eso fue en un momento de esparcimiento musical, ya. Bueno, bueno. Sí. De repente salió y estábamos entonando con el guitarrista de la banda, bueno. Isión. Y salió la letra de esa manera, espero que sea del agrado de la gente. Sí. Está dedicado, o sea, obviamente a la música, ¿no? Pero por ahí algún factor intermedio. Bueno, como decía acá el Doggy, sí, la letra fue de Doggy y el Byron. Y los arreglos musicales de acá, todos estamos acá. Así es. Hemos tratado de hacerla, como escucharon, es bastante, tiene bastante fusión, tiene blues, tiene tiene algo de dancehall y reggae. ¿Ah, nomás? Lo que nosotros tratamos de hacer, bastantes fusiones en reggae que estamos nosotros tratando de presentar a la gente. Ajá, yes, y en primera, que si fuman ganja, que lo hagan con respeto y con mesura. Y en su momento. Vamos, a ver, ¿sí? Pues, si tiene algún mensaje para la juventud que gusta, ¿no? De bueno, este... Fuma marihuana. ¡Eso puede ser! ¡Explícito! Sin censura. Sin censura. Ajá. Sin máscaras esto también. ¿Qué nos puedes decir, mi querido? Sí, papayas. Mi querido Tuta, ante las personas que lo hacen. Para mi forma de pensar, ¿no? La ganja no solo... no es solo, como ahora lo toman como un juego, como un vacile, como... No, no es eso. Para mi forma de pensar, la ganja es bastante espiritual. Solo fuma ganja cuando es necesario, dicen algunas personas. ¿Y cuándo es necesario? ¿Cuál es el punto? Algunos lo hacen por una musa de inspiración. Muchos artistas lo hacen así, por musa de inspiración. Otros utilizan la ganja como para hacer agüitas medicinales, algunos hacen ropas, hacen muchas cosas con la ganja, no solo se dedican a lo que es el fumar marihuana, el mota. Eso pues. Y es en el punto en el que hace mucho mejor al cuerpo para la salud, ¿no? No fumándola, sino ingiriendo. En comida, en agüitas. Yo me acuerdo que un pana le dio a la abuelita agüita de marihuana. No se le levantó en cuánto tiempo era. Sí. Usted también me contó. ¿No? Cuente, Jesús, cuente su trayectoria. Es que mi agüita. Mi abuelita no sufría de insomnio. Y yo tenía mis plantitas, pues mis María Joaquina. Buenísimo. ¿Ah? Tenía mis plantitas y realmente a mi abuelita le dimos, pues mi mami dice, ¿qué es eso, ve, hijito? ¿Qué pasa? Y le digo, démosle, mamita. Le dice, ¿pero no le hará daño? No, mamita, le digo, no le hace daño. Desde las 8 de la noche hasta las 10 de la mañana el siguiente día no se despertaba. ¿Cómo no? Después, ¡qué susto! Yo dije, ya se murió. Una relajación total, ¿no? Pero nada, antes, gracias a Dios, todo bien, mi abuelita, todo chévere. Sabes que ahorita ella tiene su planta, pero para la artritis, ella le pone con puro y se la frota con para la artritis. Hay que estigmatizar a la plantita, ¿no? Claro, hay gente que sí le estigmatiza demasiado, ¿no? Parece que se estigmatiza más cuando ya entra en negocio eso. Así es. Eso es. Y en el momento en el que la procesan y la mezclan, o sea, es fregado, o sea, esa situación, el prensarle con... El prensarla con acetona o el prensarla con gasolina es sumamente dañino. No, amigo. No, eso te da un dolor de cabeza terrible. No te sirve. Al estar en el suelo, no le creas. Aquí una broma entre los panas que nos conocemos desde hace full. Y bueno, vamos con algo de musiquita en un corte comercial para venir con el Despapayate Gente, que hace tiempo y empezamos el papayón musical desde este programa, arrancamos desde cero a toda máquina. Y bueno, vamos con algo de canción por ahí, mi querida producción, ¿tenemos algo? ¿Con cuál nos vamos? ¿Con cuál? Sorpresa. Ah, es una sorpresa, bueno, no se separe del papayón musical. Estamos en vivo. We'll be right back. bueno, gente, aquí regresando a recibir el papayal musical, ya les tenemos la, lo que tanto esperaba la gente, ¿no, mi querido Andrés? El despapayate. Claro, usted sabe. Pero dígalo con fe, dígalo con fe. El despapayate. Vea nomás. El despapayate. Vea nomás. Y no se olviden que, vea, ya se va a acabar el tiempo, llamen al 2229-66 para mandar saludos. Llama ya, llama ya. Vea, sabes nomás. Y bueno, vamos con el despapayate, aquí con los panas de Insayon. Insayon. Sí, vamos con el despapayate y bueno, ya tenemos hasta por ahí una mini... ¡Mandé! A ver, vamos, producción, meta ahí el intro. Prendo la radio, no encuentro nada bueno. No escucho buena música, tampoco nada acuerdo. Hasta que al fin llego aquello mejor. De la tola cara pongo la perro solución. Interactivo, divertido, innovador. De las 8 hasta las 9 el papayal es lo mejor. Despapáyate mi brother. Nacho. Ya, sí, una vez más aquí Insayon en la casa. Papayal musical representando una vez más. Will, yeah. Un amigo es un hermano, nacido cuando hay angustia, se tiende la mano, acompaña hasta los tiempos malos, siendo real, diciendo verdad, sin máscara. Un amigo es un hermano, nacido cuando hay angustia, te tiende la mano, acompaña hasta los tiempos malos, siendo real, diciendo verdad, sin máscara, no, sin máscara. Me encuentro en la calle a mi friend, me dice hermano, venga, vamos a aprender a vivir esta vida, en unificación encontraremos la salida, una palpitación real de corazón, una sola razón de ser. Sin máscara, teta de bebé, sin máscara, alimenta tu fe. Sin máscara, un corazón tú puedes ver. Un amigo es un hermano, nacido cuando hay angustia, te tiende la mano, acompaña hasta los tiempos malos, siendo real, diciendo verdad, sin máscara. Un amigo es un hermano, nacido cuando hay angustia, te tiende la mano, acompaña hasta los tiempos malos, siendo real, diciendo verdad, sin máscara. No, sin máscara. Y está ya leyenda así, especial dedicación, Insayon aquí en Despapáyate, original, sin máscara real, ¿sí? Blesselo, blessed ya. ¡Bum, Babilonia! Para usted con Insayon, aquí estamos locutando, no sé qué. Bueno, gente, vea, aplaude, pero aplaude, vea. Y bueno, ya se acaba el tiempo, vea. Sí, qué ganas de seguir aquí con usted. Claro, una media horita más. ¡Ay, cómo, producción! ¡No hay cómo, dice! ¡Oh, qué pena! ¿Cómo no? ¡Sí! 3 minutos más, chut. Bueno, gente, contactos, ¿dónde se les pueden localizar? En la página del Facebook estamos como Insayon Reggae. En el Twitter, en el pajarito azul, que es Insayon. Eso, ¿no? De los también piquititos. estamos ahí también como Insayon Reggae. ¿Y cuándo son sus presentaciones para que la gente les vaya a ver? El domingo estamos en un festival a las 4 de la tarde por la ¿cómo se llama? La Ciris, la tribuna de los Ciris. Bueno, más. Vamos ahí, gente, escuchar Reggae News. Para contactos pueden llamarme a mí, a Fernando Tuta, al 0983-144-117, Acá el Doggy, que es el número 0992-530463, para servirle, gente. Esa, para lo que sea. Llama. Ah, bueno, línea caliente. Y bueno, un saludo a alguien especial o ya nos vemos. Sí, a los amigos y amigas que disfrutan de nuestra banda, muchísimas gracias por el apoyo. Siempre que nosotros estamos en alguna presentación, ya tenemos unos 100 seguidores. Sí, no, yo tampoco sabía eso. De a poquito, sí, poquito, poquito, poquito. Es que no entraban tantos, loco. Ya no, como... no, yo les hacía alcanzar, no importa que huela trole de 12 de la noche. El bus, o sea, claro, pero aquí alcanzábamos todos. Hay más gente, es que no hay chance de traer más. Afuera nos espera un bus, loco. Y bueno, gente, gracias a Insayon. Gracias a ti, mi hermano. Ya sabes. Sí, muchas gracias. Hermano tesoro. Ya sabes. Al Jesucito. Y acá, hermana, que no sé quién es. Charito, digo. El Charito. Esa es. Esa es, panas, buenas noches. Gracias al Papayal Musical. Oiga, y máximo respeto para toda la gente aquí, ¿no? Ya sabe, mi gente. Yo soy Esteban Alejandro Quiroz Pérez. Y aquí se acabó el Papayal Musical. Nos vemos la otra semana. ¡Chao! ¡Chao! ¡Falla! ¡Bum, bum, bum! ¡Falla! Radiodifusora de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, la primera radio.